Vamos a hablar unos minutos con Darío Caselli, que es parte de del gremio de Chipos. Estuvo participando, estuvo escuchando, pero también un poco contento porque esto comienza a avanzar y comienza a cambiarle un poco la vida de los trabajadores, ¿no? Buen día. Sí, bueno, buenos días. Particularmente es una lucha que esto viene de hace varios años. Si bien nosotros el proyecto lo presentamos en el 2017, también es cierto que habíamos mantenido también algunas reuniones con otro gobierno, en su caso sería la Arañaga, en el 2014, también presentando esta propuesta de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y la verdad que sí, para los trabajadores ya era el punto final, entendiendo de que no se toman vacaciones para no perder las horas extra y todo gira en base a las horas extra, y veíamos que el servicio esencial había dejado de ser esencial. Y lo que hace el nuevo convenio colectivo de trabajo va a ser encuadrar a todos esos trabajadores como corresponde, con su guardia de pasiva, de dos turnos, de tres turnos, y volver a hacer un servicio esencial cuando así lo requiere el servicio. Y darle una mejor respuesta también a la gente, al ciudadano de Santa Rosa, que nosotros apuntamos un poco a eso. Va a ser también a la organización del servicio. Así que más allá de quién lo haga y demás, nosotros lo vemos desde nuestra representación sindical y los trabajadores, un paso muy, pero muy importante para ellos. Tengo entendido que está homologado ya por el Ministerio de Trabajo este convenio. Bueno, el acuerdo, esto es fresquito porque me lo acaban de entregar en la Subsecretaría de Trabajo, pero se hizo un acuerdo de parte entre el Ejecutivo Municipal y el sindicato, y bueno, acabo de traer el nuevo acuerdo y la homologación del mismo. Por el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Está llegando, está entrando en esta gestión de Alto Laguirre que se va en unos días. ¿Tiene posibilidad Dinápolis de llegar a derogar esto, o a promulgar esta ordenanza? ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a hacer Dinápolis si tiene esa oportunidad de hacerlo? No, yo creo que Luciano esto lo entiende y también lo hemos hablado. De hecho, me ha manifestado, o sea, está muy conforme también con lo que es el ENSU. Puede haber algo de lo político, pero en sí, Luciano también es un defensor de los trabajadores, irá a considerar también y verlo al convenio colectivo. Y después lo referente al ente también va a tener toda la facultad de él mismo como gestión, ¿no? Siempre va a tener la mayoría dentro del directorio y eso, y ya de ahí en más va a tomar él la carta en el asunto de cómo llevar adelante el servicio, si se quiere. Y bueno, nosotros a disposición para brindarle, bueno, todo nuestro conocimiento en lo que refiere a lo que es obra sanitaria. La verdad que yo digo, bueno, nos pone muy contento, ¿no? Este logro después de 28 años, que el servicio vuelva a tener esa calidad de ser un servicio esencial y se tome como tal. Y decía, o ponía objeciones o algún reparo con respecto a la rapidez que salía todo esto. ¿Qué puede decir al respecto? Y lo que pasa que, ya te digo, fue presentado en el 2017 y eso habría que presentárselo a Alto Laguirre, ¿no es cierto? Pero ya lo que nos ha manifestado nosotros, que también él tuvo una crisis con el tema de la inundación en ese año y bueno, se fue postergando por una cosa, por la otra, pero también es cierto que hemos venido trabajando en todo este tiempo, no es que... Y todo lleva su tiempo, ¿viste? Hasta presentarlo, que tenés que esperar, que... Y bueno, y ahora será esperar la aprobación y esperemos también que acompañen todo, porque la verdad que estos los trabajadores lo están esperando con una ansia terrible.